Hay obviamente mucha expectativa porque estamos ante una oportunidad, digamos, histórica de convertir finalmente en ley el etiquetado frontal de alimentos, que bueno, es una herramienta para que todos los argentinos sepamos lo que estamos comiendo y podamos decidir con información. Esto se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, digamos, había más de 35 proyectos cuando empezó el debate, tiene como larga data, obviamente cuesta mucho avanzar en este tipo de regulaciones porque hay resistencia, sobre todo de parte de la gran industria alimentaria, digamos, que concentra en gran medida el mercado de este tipo de productos. Mañana, digamos, tenemos esta sesión especial convocada para tratar especialmente el etiquetado junto con otros proyectos, y hoy no tenemos garantizado el quórum, porque aún no han confirmado de las otras bancadas de la oposición si se van a sentar a dar este debate frontal. Por eso estamos, es muy importante, digamos, a advertir a la ciudadanía, porque ha habido mucha movilización también por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores de la salud, de nutricionistas, pero también, digamos, gente del común que sabe y se ha ido poniendo en tema de estar mirando al Congreso, a cada uno de los diputados y diputadas, para que mañana den quórum y den un debate frontal para marcar su posicionamiento respecto a esta herramienta clave para proteger el derecho, el acceso a la información y el derecho a la salud de todos y de todas.